Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que cada vez que nos juntemos os ofrecemos, os contamos las novedades novedosas del mundo del cómic americano. Programa número 126 y el último, ya la season finale, vamos a ponerlo ya, de la séptima, del séptimo volumen. Oh, qué pena. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Al otro lado del micro. Al otro lado del micro. ¿Estás? Sí, señor. Ahí está, bueno. Al otro lado de las ondas comunicativas. Ondas comunicativas. Me gusta todo esto. Hay que empezar fuerte el último programa. Efectivamente. Aunque ya tendremos, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, algo sobre este lanzamiento, ¿cómo se llama? DC Rebirth, DC Renacimiento. Algo así. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que tenemos hoy, que tenemos ahí noticias, tenemos que comentar cosas de otros relanzamientos que, no sé, nos han dejado un poco catatónicos, así que vamos, si quieres, con las noticias ya. Venga para allá, con noticias. Tenemos una cosita por ahí, que eso es la gran noticia, entre comillas, que son los previews del lanzamiento Marvel Now, Marvel Ahora, con signo de exclamación y en un símbolo destrozado, porque estarán los héroes divididos tras los hechos, los cataclismos acaecidos durante la Civil War II. Y los héroes y todos los que leen la miniserie también. Sí, también están ahí todo el mundo. Con el título Champions empieza el previews, que fue lo ha sacado Marvel hace nada. Ya sabes que últimamente le está gustando a Marvel el tema de hacer las previews, de hacer los comunicados de los lanzamientos a través de previews en vez de, no sé, una nota de prensa extensa y tal, dedicándose con un par de líneas diciendo quién va a ser y tal. No, ahora tienes que ir a la tienda y tienes que ir a la librería, cogerte una revista de 70 páginas, que ni los catálogos de Panini ocupan tanto, con las series que está preparando Marvel a partir de octubre. A partir de octubre. Correcto. Nos tiene muchísimas cosas y mucha cosa, sí. Y si quieres, vamos a darle directamente. Venga, vamos a ver qué será por novedades, macho. Yo es que después del All New, All Different, dicen, pues ahora otra cosa. Efectivamente. Bueno, voy a poner, ajustar esto ahí. Vale. Divididos, venceremos. We stand. Hay seis páginas que todavía. Bla, bla, bla. Bueno, primera. Hay Avengers 1.1 de Mark Waid, que será, pues, es una miniserie con. No sé exactamente, pero sale en Capitán América. La Bruja Escarlata en su uniforme super clásico, debe ser un cómic recuerdo de tiempos mejores, algo así. Eso es, eso debe ser, sí. Con Barry Kitson de artista. Luego tenemos Champions de Mark Waid y Humberto Ramos con Minicíclope, Hulk, Amadeus Cho, Nova, Miss Marvel. Y la hija de. Una de las hijas de los Vip se llama. De Visión. Spider-Man, el Spider-Man Miles Morales. Y el logo. Change the world. Cambia el mundo, muchacho. Sin el muchacho. Luego lo siguiente es. Occupy Avengers. Número 1 de David Walker y Gabriel Volta. De artista. Que pone Taking Back Justice. Con. Con alguien disfrazado de Messi. Hay un niño con la camiseta de Argentina. Qué guay, ¿eh? Y creo que Ojo de Halcón. Esto lo dibujó hace tiempo, yo creo. Sí. Y Ojo de Halcón por ahí desafiante. Y muchas minorías raciales y demás se ven. Avengers número 1 de Mark Waid y Mac del Mundo con La Guerra Kang 1. Kang War 1. Con pues esto sale en la portada Visión, no sé, estoy seguro de que sea Iron Man. No es Iron Man. ¿Cómo se llama pero esta es la armadura de Norman Osborn de Iron Man, ¿no? Sí, es la de Iron Patriot, que o algo así. Iron Patriot, sí. Con Hércules, la avispa, Thor, y Sam Wilson. Así de momento es la primera que tengo ganas solo por el dibujo de Mac del mundo, ¿sabes? Que a saber cuánto nos dura, también es verdad. Sí, la verdad es que ahora que se le ha acabado la otra colección, pues mira, que le den trabajo siempre está bien. Uncanny Avengers continúa con Jerry Duggan y Pepe Larraz a partir del número 15. Going Rock, yéndonos, ¿cómo se llama? Revelándonos. Pues ahí con Capitán América raro, pose rara de Capitán América de espaldas, súper trascendental. No sé, o sea, si tenéis oportunidad de... Es que bajároslo, porque son joyas las portadas. Es, no sé, increíble. Bueno, pues con Cable, Pícara y mucha más peña. Una serie, esta es una de esas que dice, oh, pues puede estar bien, que es la de US Avengers número 1, de Al Ewing y Paco Medina, con Chicardilla, Hulk Rojo... no sé quién es el que dirige la operación. Bueno, esta bola de calor es Roberto Acosta, ¿no? Sí, será Roberto lo mismo que estaba haciendo en New Avengers. Sí, me imagino es que la continuación de New Avengers, será, nos imaginamos. Y bueno, pues puede estar curioso. Depende, esto es como siempre, depende de cómo esté Ewing de inspirado, porque hay veces que está bien y otras veces es un poco rollo. Bastante rollo. Por Ultimates al cuadrado, número 1, de Al Ewing y Travel Foreman. Que por cierto, no hemos dicho. América Assembly. América, reúnete. Ultimates al cuadrado con Travel Foreman de artista. Continuación con los Ultimates que estaban haciendo ya Al Ewing. ¿Quién encadenó al cosmos? Chin, chin, chin. Who changed the cosmos? Chin, chin, chin. Los Vengadores de los Grandes Lagos, señores y señores. De Zach Gorman y Will Robson. Con sí, señor. Portada de Mike Calreth, por cierto. Y bueno, pues... qué gracioso, porque llevan a Chicardilla por ahí en cartón. Muy bien. Muy sí, bien. Eso es. Así me gusta. Reivindicando los orígenes. Incluso sí, señor. Los perdedores son afortunados. ¿Sabes? Tienen fuerza. Escuadrón Supremo con Aquaman... Find Amor. En la Aquaman, portada. ¿Eh? Escuadrón Supremo de James Robinson y Leonard Kidd, que vuelve. Sigue la saga esta que comenzaron con Namor. Pues al parecer continúan. En el fondo hay un Namor en el fondo de la mar. Pas, pas. Thunderbolt número 7 también continúa con Jim Zapp y John Malin. Con el soldado de invierno. Cogido, pillado en el acto. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. El nuevo Iron Man con bueno, esta es una noticia que ya también la anunciaron bastante hace una semana, ¿no? De protagonizada por Kitty, se llama, una chica de 15 años que afroamericana, para más datos, que ya la gente, ¿qué hacéis? Que usa la ingeniería inversa para hacer su propia armadura de Iron Man o algo así. Creo que era la nota de prensa. Iron Man Woman. I am woman. Es raro. O sea, Iron Woman, ¿sabes? You know. Eso digo yo, pero bueno. No es como Thor, que es un poco... el nombre sin género. Pero Iron Woman se puede hacer, no pasa nada. Efectivamente. O Iron Girl en este caso, ya que Iron Girl. Infamous Iron Man número 1 con Bendis y Alex Maleev con Iron Madre Doom. Madre mía. Chin, chin, chin, chin. Bendis ha cogido a Iron Man y no le va a soltar en la vida. Todas las mierdas que se le ocurran las va a hacer. Sí, sí. O sea, esto obviamente es la idea de lo mismo que hizo Slott en Superior Spider-Man, pero haciéndolo aquí y con un dibujante que no pega para nada dibujando armaduras. Pero bueno, sí. Es amigo suyo. Eso está bien. Yo quiero hacerme amigo de Bendis para que me ponga a dibujar yo cosas, mierdas de turnista. Luego tiene una pequeña entrevista que muy larga, no la voy a leer. Bueno, básicamente están hablando pues eso, que cuando termine Civil War todo estará revolucionado y no sé qué, no sé cuánto. Normal. Y lo típico, esas cosas. Captain Marvel número 1 de Margaret Stoll y dibujado por Ramón Rosanas. Con Divididos, Venceremos, con portada de Dave Johnson, así en plan, sobre la postura, luchando sobre si Carol ha hecho bien o hace mal, con gente ahí revolucionada. Digo ojo yo de que, halcona, dime. Que no me acuerdo exactamente quiénes eran las guionistas de la Capitana Marvel hasta ahora. Eran las guionistas de, ¿cómo se llama esto? De Agent Carter. Ok. Facecas, o sea que... Tara Butters. ¿Sí? Facecas y dibujaba Anka, creo. O sea que, ¿cuánto les ha durado la etapa? ¿8, 10 números? ¿8? Madre mía, madre mía. Bueno, que por ahora, de todas formas, que vamos bastante normalitos, ¿eh? Porque sí. Tenemos unos, bueno, lo de los Vengadores de los Grandes Lagos, que es una buena noticia que yo creo que mucha gente estará contenta, pero que ya veremos ahora cuando vas a ir comentando. Hay muchas cosas que parecen, bueno, es el filtro de la Marvel de ahora que da esperanzas, pero algunas cosas parecen súper de los 90. Sí, sí, cierto, cierto. Pero bueno, tira, tira. Tiramos, pues Ojo de Halcona, Hawkeye, con Kelly Thompson al guión y Leonardo Romero al dibujo, protagonizado por Katie Bishop. Vengadora de la Costa Oeste. Chin, chin, chin, chin. Vamos, que no se mueve de ese sitio de Hollywood. Capitán América, Sam Wilson, continúa en el número 14. Devuelve el escudo, hashtag. Devuelve el escudo, take back the shield, not my cap. Con Nick Spencer y Daniel Acuña, continuando una etapa fantástica. La verdad que me está gustando mucho la etapa de Capitán América. Tanto Sam Wilson como la otra, o sea, es increíble. Que Steve Rogers con el número 7. Nick Spencer dirige sus Scythe, continuando con el tema de Hail Hydra y todo eso. Que, por cierto, si que ya me imagino que te lo has leído. Luego, si quieres, podemos comentar un poco el número 2 del Steve Rogers Capitán América, ya que solamente comentamos el primero y era un poco... ¡Wow! ¿Qué pasará aquí? Y dijimos, ¿por qué no esperéis al segundo número a ver qué pasa? Efectivamente. Y lo que pasa tiene mucho sentido. Exactamente. Continúa. También está la plateada Silver Surfer, continúa con el número 9 de Dan Slott y Mike Allred, con Cada relación necesita espacio, chin, chin, la nueva película de Antena 3. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Pantera Negra, con una portada de todo negros, de Luke Cage, ha cogido Luke Cage, de La Tormenta, a Misty Knight, The Crew. Eso es. Camp of the King, Best Not. Ok, muy bien. Así tipo el nuevo disco de con Tana Hissy Coates y Chris Sprouse al dibujo. Un regreso muy esperado o si tal. Jessica Jones número 1 de Brian Michael Bendis y Michael Gaidos, con portadas de David Mack, alias Jessica Jones. Ok, bueno. Que hay que estar ahí. Hombre, es muy lógico que tarde o temprano regresase o tuviese una serie propia debido al éxito. Pero no estoy seguro de querer leer ahora Aventuras de Jessica Jones escritas por Bendis. Es que Bendis, además, ¿cuántas colecciones? Luego ya lo miramos, pero ¿cuántas colecciones guioniza? Es que no han aprendido nada. Ya llevamos 3 y falta la de Guardianes de la Galaxia y alguna más. Y no hay otra más, me parece. Es que, vamos, están muy locos dándole tanto trabajo a Bendis. Pero bueno, oye. Sí. En fin, La Imparable Avispa, The Unstoppable Wasp, de Jeremy Whitley y dibujo de Elsa Charretier. Yo he pronunciado a la francesa, si es a la otra, pues me da igual. Ya me dirá la señora Elsa. No hay nada más imparable que una chica adolescente. ¡Chin, chin! Ahí pues con las nuevas aventuras de una nueva avispa o vieja avispa. Están presentando ahora en... Sí, en Vengadores. En Vengadores. Uh-huh. Doctor Extraño número 12 continúa con Jason Aaron y Chris Bekelo con Reuniones Sangrientas, con una portada con todos los enemigos de Doctor Extraño pueden estar fácilmente. Pues bueno, seguro que falta alguno. Importante, pero importante, los importantes sí. Están todos. Sí, así sí. Que luego hay otra nueva serie con de Robin Thompson al guión. Me imagino que será más miniserie o algo así, porque tiene mucho... Y Javier Rodríguez, importante, Javier Rodríguez al dibujo, que se llama Doctor Strange Sorcerer Supreme. Los hechiceros supremos, con reunión de hechiceros supremos, como... Básicamente. Claro, los hechiceros supremos alrededor del mundo, alrededor del tiempo, se reúnen para salvar nuestro mundo. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Que vamos, que tendrá también que ver que la etapa de Jason Aaron con este muchacho, con Doctor Extraño, va sobre el fin de la magia, una invasión súper chunga y... en fin. Mike Titor, número 15, con la guerra entre Asgard y los Shi'ar, porque sí, pero Jason Aaron se te va un poco, o sea, sé que va a estar muy bien, pero se te va un poco. Jason Aaron y Russell Dotterman continúan la serie Había hacía tiempo que nadie se peleaba con los Kree o con los Irar o con los Skrull, alguien tenía que hacerlo. Y hablando de Thor, pues una segunda serie para Thor, esta vez para el masculino, The Unworthy Thor, el inmerecido Thor. No es digno. El indigno Thor. Ya está, se tiene que titular así. Espero que lo llamen en Panini, el indigno Thor. Es que molaría un montón. ¿Sabes lo que pasa? Que probablemente no lo hagan y entonces la pasen a tener 48 páginas la colección y metan las dos. Ya está. Efectivamente. Con Jason Aaron al guión y dibujo de Oliver Coipel con Ultimate Redemption. Un mes no. Ah, bueno, sí. Espérate. Patsy Walker, Hellcat número 11, con Keith Leth y Brittany L. Williams. Uh-huh. Con Black Cat, Scratch Fever. Black Widow número 7. Se continúa también con No More Secrets. Con Waze y Samni. Ahí dándole todo. Jeff Lemire y Greg Smallwood continúa con El Caballero Luna. Con Moon Knight. Continúan con sus desórdenes de personalidad. La Chica Ardilla, Unbeatable Squirrel Girl. Con Ryan North y Erika Henderson. Punisher con de Becky Cloonan y Dillon. Continúa con el número 7. Daredevil con el 15 de Charles Soule y Ron Garney. El Hombre Sin Fe. Kingpin, número 1. Escrita por Matthew Rosenberg y dibujado por Ben Torres. Matthew Rosenberg está ahora haciendo la miniserie de Kingpin de Civil War. Sí. Así que si le echáis un vistazo, ya veréis. Yo creo que es una buena toma de contacto para saber lo que va a ser el Kingpin de ese hombre. Sí. También otro villano que tiene colección va a ser Valsei, de Ed Bryson y Guillermo Sanna, El Hombre Sin Esperanza. Continúa también Power Man y Iron Fist con el número 10, con David Walker al guión y Sanford Green al dibujo. Iron Fists, Puños de Hierro, de Cary Andrews y Afu Chang, con una doble dosis de armas viviente. Greg Pak escribe, y no sabemos quién dibuja, el de Totally Awesome Hulk con el número 15. Gwenpool continúa el número 7 con Christopher Hastings y Guri Hiru, quién sabe. Uncanny Inhumans número 15 con Charles Soule y Kev Walker. Charles Soule también tiene unas cuantas colecciones. Sí, ese también. Mosaic número 1 de Geoffrey Thor y Cary Randolph con el nuevo héroe de Marvel, con El Héroe de las Mil Caras. Diego Wilson y Takeshi Miyazawa continúan con Miss Marvel. Not So Marvelous. Moon Girl y Evil Dinosaur de Amy Reader y Brandon Montclair con Natasha Bustos. También continúan en el número 13. La Muerte de X, de Death of X, de Jeff Lemire y Charles Soule y Aaron Cutter, con este crossover evento entre mutantes inhumanos y el destino de Cíclope, que había desaparecido desde tiempos inmemoriales. Sí. Desde que fue Fénix, básicamente. Básicamente. Colección que tengo ganas es la de Cage, número 1, de Jenny Tartakovsky, al guión y dibujo, que esta va a ser una miniserie de 4 números, por cierto. Bien. Con el creador de Samurai Jack y unas cuantas cosas más molonas. Sí. ¿Qué ganas? Gamora, número 1, de Nicole Perlman y Marco Cecchetto. Nicole Perlman, que es la co-guionista de Guardianes de la Galaxia, la película, ¿no? Sí. Otra que tengo ganas, que es Star-Lord, número 1, de Chip Zdarsky, que también ha sido nominado. Por cierto, que nos hemos olvidado de esa lista, las nominaciones a los Harvey, no lo he metido en el guión. Vaya, qué pena, la gente le dolerá. Sí. Listas, ya no tienes esa lista. Rocket Raccoon, porque sí, vamos a continuar con series de Parche Cohete, de Matthew Rosenberg, el Thanos, la colección de Thanos, que ¿quién era? No me acuerdo quién era, porque y no aparece, así que luego os lo miro. Vale. El crossover de Spider-Man, de la conspiración Clone, de Clone Conspiracy, de Dan Slott y Jim Cheung. Silk, número 13, Robin Thompson y Tana Ford. Vamos ahí, sector Spider-Man a tope. Plowler, de Sam Ryan y Jamal Campbell, que dices, what the fuck, chaval. Solo vives dos veces. Spider-Gwen. Esto es, en España se llamaba Destructor, ¿no? Era, no, Prowler era... Ah, espérate, ¿Destructor? ¿No es Destructor Nocturno? No, espera. Ese no, es el Merodeador otro, es el de Nocturno. Nuevos Guerreros. Merodeador Nocturno. Es, Destructor Nocturno era el de Nuevos Guerreros, creo. Merodeador creo que, Nocturno. Que... Pues no estoy seguro ahora mismo. Bueno, era algo, algo parecido. Parece súper noventero esto también. Sí. Y hay otra que, vamos, también apesta a noventas, que es muy, y es muy raro, pero bueno. Bueno, bueno, Spider-Gwen número 15, de Jason Latour y Robbie Rodríguez. Spider, uh-huh. Spider-Man 12, de Bendis y Pichelli, besándose con Spider-Gwen. ¡Qué fuerte! ¿What? Sí, sí, ahí como lo veis. ¡Ay, madre mía! Dennis Hopeless y Verenka Fish continúan con Spider-Woman, Trick or Treat. Spider-Man 2099, Peter David sigue a lo suyo con Will Sliney. ¡Veneno! Ahí, 90 Stock Power con Mike Costa y Gerardo Sandoval. Está también lo de Amazing Spider-Man Renew Your Vows, de Jerry Conway y Ryan Stegman. No tengo ningún problema, fíjate, no tengo ningún problema en que exploren esta parte, esta faceta. Continúan, pero es que Conway, tío. Se es que en los es eso 70. Te iba a decir. Conway es vamos, en fin. Es uno de estos de guiones asistidos en vez de respiración asistida. Este hombre ya no... En fin, bueno. Sí. Deadpool número 21, de Jerry Duggan y Mike Hawthorne. Deadpool y los Mercs for Money, de Colin Bunn y Iván Coelho. Slapstick, what? De Riley Brown y Fred Van Lente al guión. Y Mike Norton, además, al dibujo. Bueno... Es que eso es muy chungo, pero por lo menos los guionistas son buenos. Sí, sí. Estaba Van Lente, que vuelve ahí. Vuelve a Marvel, ¿no? Porque yo sí, creo que no ha hecho nada últimamente. Sí, mucho que no, estaba metido en Valiant y ha vuelto. Sí. Valiant, que por cierto, por lo ha petado lo en los Harvey Awards. Sí. Hay nominaciones para Valiant a tropel. Pero en plan... Faith, sobre todo. En plan tomos y demás. Ah. Es curioso. Número uno de Solo, de Jerry Duggan y Geoffrey Thor y Paco Díaz al dibujo. Madre mía, Solo. Otra cosa que más de los 90 no puede ser. Sí, ya te digo. Paco Díaz, que... Bueno, luego la portada es muy Romita Junior. No sé, me ha dado ese toque. Muy, muy de eso. Full Killer, otro madre de mía. What, de Max Bernie y Dalibor Talajic al dibujo. The Doctor is Insane. Y Coming Soon, Nova. Guardianes de la Galaxia, Castigados, Grounded, de Bendis y Valerio Schiri, y ya. ¿Serán pocas, te parecen? Poquitas, poquitas, poquitas. Yo creo que deberán poner como que 50 más. Estos nos quieren dar trabajo, estos cabrones. Sí, básicamente. Porque de este amago de relanzamiento extraño va a haber nuevas colecciones y cosas que vamos a tener que echarles un vistacillo. Pues sí, bastante, bastante. Pero unas cuantas, además. Hay unas cuantas que dices, madre mía. Yo, fíjate, cuando he leído todas las estas, he dicho, es que me gusta, que me interesen genuinamente la de números 1, 2. O sea, no sé tú, ¿cómo ves la ronda? Sí, la verdad es que, sobre todo, me parece como muy extraño, ¿no? O sea, los Vengadores de los Grandes Lagos, siempre ganas de echarle un vistazaco a aquello, porque si mantienen buenas ideas de la colección cuando existía, pues estará muy bien. Pero luego hay cosas que es que no tengo ni... Es que ni siquiera sé de dónde salen. Claro, esto es en octubre, ya veremos a ver qué pasa por ahí, pero... US Avengers también tiene una pinta curiosa, pero la colección nueva de Veneno, ya solamente la portada, digo, esto es más noventero que el copón. Sí. Lo de Solo y lo de Prowler, no estoy muy seguro tampoco de a qué viene. Sobre todo Solo, yo creo recordar que aquí lo publicó Forum, vamos, era una miniserie de 4 números, salía Spider-Man también por ahí. Es un tío con pistolas, que yo no sé mucho más de él. Y no pega mucho. Lo de Slapstick no tengo ni idea de lo que es, pero por lo menos puede ser divertido. Valente es un guionista que me suele gustar bastante. Y es que no sé, macho. Es que es unas colecciones muy extrañas. Y luego Bendis por todos los lados. Y Charles Soul también, que entre esos dos escriben un montón. Sí. Pero bueno, oye, como siempre decimos aquí, y siempre habrá diremos, que habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Nosotros no somos de esos que dicen una película nueva de los cazafantasmas, esto es una mierda ya. Una no, puta no, no. Habrá que ver. Habrá que ver. Claro, claro. Y cuando se vea, pues entonces te podrás cagar en todo o no. Tranquilo. Habrá que ver. En fin, ya que tenemos una lista de los más vendidos y tal, pues hombre, sí que es un poco duro que no tengamos nuestros clásicos, ¿no? Y mira, empezamos aquí rápidamente con las cosas un poco más llamativas. Mejor número único o historia. Bloodshot Reborn de Valiant, Book of Death de Valiant, Peanuts, A Tribute to Charles Soule de Boom, Silver Surfer 11 de Marvel, obviamente, de Valiant, Wrath of the Elemental Warrior de Valiant, como bien decías tú antes, un arrase absoluto, la verdad. Sí, sí, sí. Mejor dibujante, Greg Capullo de Batman, Jason Latour de Southern Bastards, Chris and Me de Daredevil, bueno, ya no, pero bueno, Fiona Staples de Saga y Miko Swayan de Bloodshot Reborn. Mejor guionista Jason Aaron de Southern Bastards, Jeff Lemire de Bloodshot Reborn, Brian Vaughan de Saga, Mark Waid de Archie, ahí te quedas, sí. Y J. Willow Wilson de Miss Marvel. Mejor serie o bueno, esto es que es serie o serie limitada, parece que lo meten todo junto. Beach Planet, Bloodshot Reborn, Book of Death, Divinity, estas tres últimas son de Valiant. Giant Days, The Boom, Ninjak, The Valiant también, Saga, Southern Bastards y The Unbeatable Squirrel Girl. Uh-huh. Y bueno, pues puede haber algún premio por ahí así que nos estemos dejando. Yo creo que es que no, ni siquiera. Los demás son, ya sabéis, pues mejor entintador, mejor novela gráfica, mejor serie nueva. Sí. Archie, Bloodshot Reborn, Giant Days, Paper Girls y The Vision. Guay, guay. Que The Vision, me fastidia que Tom King nos haya llevado también alguna cosilla por ahí de nominaciones y tal. Pero sí, bueno. La verdad es que sí que se merecía alguna cosa más por ahí, pero bueno. Ya tengo aquí el tomo, así que algún día de esos ya os lo comento. Ah, en septiembre muy ya. Bien. Muy bien. Igual hay que leerse alguna de estas cosas que ha sacado Valiant, aunque no sé cómo de perdido estaré, teniendo en cuenta que ponen tanto esfuerzo en hacer un universo compartido. Pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Y bueno, pues nada, si quieres vamos a otras listas. A las Comic Con, las ventas de junio de 2016. Sí, señor. Ventas de junio y terminamos la primera mitad del año con Civil War 2. El número uno, en lo más alto, 381.000 copias, a tope con la cope. Segundo, Batman número uno, 280.000, también bastante fuerte. Y Batman Rebirth, 199.000. Muy potente, teniendo en cuenta todos los números reverse y números uno que hay, DC lo hace bien, pero no tanto. O sea, bien, ha llamado... No, lo hace bien. Que... Sí, pero no tanto como con los nuevos 52. Eso es lo que, sí, iba, que sí. Quiero decir. El nuevo 52 no hubiera salido Marvel en los 10 primeros ni de coña. Exactamente. Y a lo que me refiero es que al final... En el tanto por ciento de unidades totales, Marvel sigue vendiendo el 44%, DC no fracasa tanto como de costumbre y vende el 31%, y en dinero, pues 40% para Marvel, 29% para DC. En el top 300 tenemos 107 colecciones de Marvel y 66 de DC, 37 de Image. O sea que no es la locura aquella, ¿no? Pero bueno, obviamente sí, si los con números uno no llaman la atención a la gente, pues que se peguen un tiro y se salgan del mundo del espectáculo, ¿no? Porque vamos. Luego tenemos otra colección de Marvel que, por supuesto, no podía ser que no saliera, haya relanzamiento o no haya relanzamiento, que es Star Wars, Han Solo número uno. Todavía seguimos por encima de 150.000 copias y ahora para bajar a 148.000 tenemos el Civil War 2, número 2. Ya os hablamos del último programa. El Dark Knight 3 Master Race, número 5. Dark Knight Returns The Last Crusade, número 1. Superman Rebirth, número 1. Wonder Woman, Superman, Flash, todos estos los números 1. Green Lanterns Rebirth. Y aquí es cuando ya hemos bajado de los 100.000, o sea que ha sido un buen mes para el mundo del cómic, eso por lo menos. Luego tenemos, ¿qué más cosas? Detective Comics, 934. Obviamente... Detective Comics 924 y 935, no se piense nadie que llevan todos esos meses seguidos, sino que este es el número uno, como el que dice, pero recuperándolo para dar más cosita. Igual que la Acción Comics, que está en el número 957 y 958. Claro, que como se acercan al 1000, pues... ¿Tú crees que llegarán al 1000 antes de renumerar de nuevo y volver a renumerar cuando lleguen al 1000? Apuesta ahora mismo, ya. No. O sea, vamos a ver, ¿cuánto ha durado los nuevos 52? 5 años. 5 años, que son 60 números. Llegaría Action Comics al 1000, pero no sé qué decirte. Claro, esto acaba de empezar todavía. Desde luego, creo que Detective Comics no llega. A no ser que cuando hagan el relanzamiento no le cambien el número. Que lo dudo, pero bueno, oye, ahí está. En fin. Y luego nos vamos a los tomos, por supuesto, pues eso, las demás colecciones de DC pues también venden bien, pero vamos, que tampoco es una super locura, quiero decir. O sea, los números uno de Green Arrow o de, yo qué sé, alguno más habrá por aquí, no te creas tú que hay muchos. No, no, es que tampoco Aquaman. Ha salido tantos, ¿eh? Sí, sí, ya, cierto. Tantos. Ahora cierto. Salen en julio más. Sí, cierto, cierto. Aquaman, Titans, yo qué sé. Pues no venden ni 80.000 y son números uno. Pero bueno, oye, ahí está. En tomos, ¿qué tenemos? Tenemos el Saga Volumen 6, a tope. El segundo está Dark Knight, a True Batman Story. Es la historia esta que ha hecho, si no me equivoco, Paul Dini. Sí. Que no es Dark Knight, sino Dark Knight. O sea, La Noche Oscura, una verdadera historia de Batman, una historia real. Y es un sobre cosas de la vida de Paul Dini, que según he leído por ahí, está bastante bien. Mm. Y oye, a ver, no sé si lo veremos por aquí o no, pero igual hay que echarle un vistazo. Sex Criminals, pues sí. Volumen 3. Luego tenemos DC Superhero Girls, volumen 1. Finals Crisis. ¿Has visto lo que he hecho ahí? Finals, los exámenes y tal. Color Your Own Young Marvel by Scotty Young, un coloreable de Marvel, sí señor, en el puesto sí, número 5. La quiero, lo quiero. Ya lo sé, que te gusta a ti los coloreables. Hombre. Luego tenemos Batman The Killing Joke, El Preacher, libro 1, uh-huh. Obviamente por la serie de televisión, que no sé si has seguido viendo o no, yo he visto los 7 primeros. Sí, yo también he seguido viéndolo. Bien, ¿no? Creo que se separa bastante del cómic. Sí. En cuanto al ritmo y eso, pero no me importa, no me está disgustando. Por lo mismo, Outcast, que a ti no te gustó mucho, el cómic, en este caso es el volumen 3, Harley Quinn, volumen 3, y Neil Gaiman's How to Talk to Girls at Parties, cerrando ahí el top 10. Luego tenemos el Saga, volumen 1. Muy interesante este último. Sí, lo voy, ¿no?, a pedir para un amigo. ¿Cómo hablar con chicas en las fiestas? Neil Gaiman. Es la persona de la que quieres escuchar este tipo de cosas. Eso es. Eso, Saga volumen 1 está en el número 11 y yo creo que no sería un top de ventas si no intento encontrar dónde está nuestro amigo de siempre. The Walking Dead volumen 1. Pero me parece que este mes está bastante para atrás. Ahí, pues, ¿dónde estás? En el 62. Mira, ahí está, sí. En el 62, Days Gone By. Justo detrás de la serie de Jack Heath, El de Archie. El de Archie. Sí. Y todo eso, que como digo, todos los meses, sin estar ya a su precio de 9,99, sino siguiendo ya 15,99. Así que obviamente, pues, venden un poquillo menos, pero yo creo que ya les da igual, porque no sé si queda alguien en Estados Unidos que no haya comprado ese número. Pero la gente nace. Eso es, y vuelven a comprárselo, ¿no? Claro. Regalo de bautismo. Eso es. Oye, que... Mira, que ha nacido tu niño y tal, ¿qué te parece si le regalo el primer tomo de Walking Dead? Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Se lo lees por las noches. Y entonces Rick dice... ¡Carl! ¡Carl! ¡Carl! ¡Carl! Tenemos que hacer un día una narración del Walking Dead volumen 1. ¿Del volumen 1 entero? Del volumen 1, o del primer número. Venga, sí, del primer número, pero tenemos que hacerlo. Uno lee los diálogos con diferentes voces y el otro la narración. Y necesitas a otra persona para los efectos sonoros. ¡Pillum, pillum, pillum! Podemos añadirles que la biblioteca esa de... de efectos sonoros gratuitos está ahí disponible para nuestro disfrute, yo creo. Vale. Qué bueno, podemos hacer Panjun si quieres. hacemos un crowdfunding. Tú deja el libro este de la cocina de Friends y ponte a hacer un crowdfunding de esto. Eso es. Toda The Walking Dead hecha en forma de audio. Rick, maldita sea. Maldita sea, Rick. Rick se acerca a Carol. ¡No podemos hacer eso! ¡No me toques! Le aparta con la mano. Esto es como si fueran los el audio este que hay para los ciegos de las series y las películas y tal. Que es que no me acuerdo cómo se llama, pero audio descripción. Claro que lo dicen sin mucho énfasis ni interpretación ni nada, pero claro, porque se acerca a la mesa. Eso es. Mira el lontananza. Eso me pasó a mí una vez, que estaba puse Antena 3 o algo así, no sé por qué, francamente. Y digo, mira, los Simpsons, qué raro. Voy a ponerlo en versión original. Y entonces lo puse y empezó, Homer se acerca al sofá. Y es que claro, yo digo, esto no es que no había versión original, porque ¿para qué? A mí me pasó con Phineas y Ferb también. Que Perry sale por un escondrijo secreto. Eso es. ¡Ah, qué típico de Perry! En fin, bueno, pues nada, ahí está. Vamos con la comiteca, si te parece. Me parece estupendo. Y comenzamos con nuestra lectura favorita de cada semana, cada mes. Cuando salga, estamos deseosos, deseantes de que llegue el nuevo número de Civil War 2. La saga escrita, el evento que revolucionará Marvel forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Escrita por Brian Michael Bendis y dibujado por... ¿Quién se llama? David Márquez. ¡Ay, qué susto! Y que nos ha traído un número centrado en un juicio. Chin, chin, chin, chin. Bueno, primero vamos a... Antes de que entremos en detalles, si no lo habéis leído, vamos a destriparlo entero después de 2 minutos de decir generalidades, por si acaso. Sí. Y decir que al paso que vamos, le estoy viendo que va a ser el Forever Evil de Marvel. Que lo vamos a comentar entero en plan de por nuestros santos cojones. Sí, sí, sí. Quiero decir, que, no por gusto. Sí, es, no sé, es un poco... Bueno, en fin. No me quiero cabrear con estos temas. El caso que, por cierto, bueno, ya hablaremos de ello porque digamos que hay... y decir... Que es... Bueno, luego comentado. Cuando nos metamos en spoiler, comento una cosa. No sé, me ha parecido un número, ese número, que el momento, digamos, supuestamente que es de clímax supuesto, es... Pues ya está. Y, o sea, es impactante y tal, pero ya. Y luego tiene el cliffhanger más cliché. O sea, termina el cómic de la forma más, no sé, de... ¡Oh! ¡Vaya! Esto es lo que es revelación. Uh-huh. Revelación que solo lo ven ellos y vemos la cara de la gente revelando, siendo revelados. Y yo, pues nada, ya está. 10 minutos de mi vida perdido. Creo que ese es un buen resumen, la verdad, porque cuando terminas este cómic no crees que hayas ganado nada. Por cierto, solamente así por dejarlo dicho, que si no luego se me va a olvidar, el dibujo de David Márquez aquí, yo creo que está cada número está peor. En el primer número estaba genial, no sé. Y este ya es en plan, va a seguir dibujando. Y luego me he roto la mano, pero dibujo. En los créditos pone Banner Conversation Artist Oliver Coipel. Solamente puede hacer eso. No le da para más. Sí, sí, sí. Ha sido un y poco... Y bueno, no sé. Sí, sí. Que no, yo también tampoco me ha gustado. Pero es que sobre todo lo que no me ha gustado es que veo ya una tendencia, ¿no? Que es que... En los últimos, o sea, en casi todos los números que vamos tres, pues en 2 de ellos han tenido una cosa parecida, igual de mal hecha, igual de con poco impacto y no sé qué, y es como, pero ¿por qué le dejáis a Bendis hacer nada? Claro, o sea, no sé, están haciendo, yo creo que han entrado en el desfase, de hecho, voy a hacer esto, esto, esto, y ay, Bendis, déjame en paz, macho, vete a la cama. Y han dicho que sí, y ya vamos a escribir. No me ha dicho que no. No me ha dicho que no. En fin, no sé. Todavía estoy a falta de leer así opiniones o tal. No sé si hay alguien a quien le está gustando este crossover, porque a mí me está pareciendo... no tanto que es malo, que bien, sí, pero que me está sorprendiendo la dirección que ha tomado Marvel a la hora de plantear su crossover. Sí, sí. Es que Quiero decir... yo creo que no recuerdo un crossover tan sin sentido de Marvel. Y eso, o sea, es decir, es mucho, que, ¿eh? Y es decir mucho, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué es que no? Está Civil War, la primera, que dices... Bueno, ha sido un poco sin sentido, pero por lo menos tenía como que un rumbo o algo. Algo, sí. Uh-huh. Algo sólido, ¿no? Igual que incluso con las de Bendis, ¿cómo se llama esta? La de Invasión Secreta y demás. Sí, Invasión Secreta o la otra, ¿cómo se llamaba? Ya sé, no me acuerdo. Todas las cosas que hace Bendis. La de Asgard, La de Asedio y tal. Este es en plan... desganado todo, estoy haciendo las cosas porque sí, no hay implicación emocional en ningún momento. Y sobre todo, que parece que se han dado a Bendis porque están todo el rato hablando. Efectivamente. Sin decir prácticamente nada. Efectivamente. Yo estoy flipando, ¿eh? Bueno, mira, vamos a entrar, si no lo tal, pues pasad a la siguiente cosa que hayáis visto o leído, pero vamos a hablar un poco así en concreto. Que yo creo que es que si no, no... Bueno, y de hecho, bueno... Incluso, a lo mejor no lo habéis leído, pero ya os habéis enterado del spoiler porque Marvel decidió publicarlo. Gracias, Marvel. En el New York, en un periódico de... En el Daily de New York, no sé cuál. En el Daily Bugle Dog. El Daily Times, creo. Y nada, pues vamos a darle. ¿Qué pasa en el cómic? Spoilers. Bueno, pues se van... terminan el número anterior, terminan yéndose por la visión. He visto... a Hulk machacar todo y deciden irse todo el mundo a ver a Banner y dice, oye Banner, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues nada, estamos aquí de paseo, oye, tenemos que hablar contigo, que hemos visto que vas a destruir el mundo y no sé qué, no sé cuántos, así que ¿te vienes con nosotros? Así preventivamente, no por nada, y en el momento de que Banner se pone nervioso y le atraviesa una flecha. Así, extrañamente, todo el mundo. ¿Quién ha sido que hace? A ver, flecha. ¿Quién primero. Ha sido? ¡Spider-Man! Ha sido Spider-Man. El Doctor Muerte. O sea, creo que había dos sospechosos. Ojo de halcón, ojo de halcona. Ya sé quién ha sido. Ha sido Loki. Con sus malditas flechas de costumbre. En fin. En fin. Bueno, quitando el este, que sí que era un poco de escena, en plan, claro, impacto y no sé qué, y ¿quién habrá sido? Bueno, que también, como tú bien dices, van todos, o sea, que el único que no estaba, también valía, ¿no? Porque, joder. Solo por eliminación, solo con echar un vistazo de quién estaba ahí. Es que es muy surrealista, no sé por qué queda súper cutre eso de que de repente sale y están todos ahí fuera, pero todos. Pues... Sí. Y es como, ¿pero qué hacéis aquí todos? No sé. Así probablemente no pase nada malo. No, nunca que se han unido más de 5 héroes ha pasado nada malo. Eso es. En fin. Bueno, sí, pues nada. Y mientras, tira. Bueno, entonces digo que el cómic está narrado como en el juicio posterior. Sí. Uh-huh. Que están diciendo, oye, que están reconstruyendo hechos. Otra sensación que tuve de decir, a ver, esto que es un episodio de Ley y Orden, ¿sabes? Uh-huh. O sea, en vez de, no sé, parece que estaban investigando en vez de haciendo el juicio, no sé por qué. El Civil War Zero empieza con un juicio, sí. Así que le pega mucho a esto. Le pega mucho. Bueno, total, que es así, pues eso, la atraviesa y mata a Hulk, entonces... Andan ahí con el tema de, matado a Hulk, oh, ¿por qué lo has hecho? Porque me dijo que lo matara. Ah, ok. es que ha matado a mi amigo, no sé qué. Y ahí, pues es lo típico. Ese cómic va de Civil War, en el fondo va en reacciones desmedidas y niñatos con superpoderes. Entonces, bueno, van así, entonces tienen todas esas reacciones de peleas porque sí y bueno, este número no pasa nada, pero todos sabemos que porque le han debido decir ha debido decir Bendis, no, en este va a hacer que hablen, pero se pueden haber pegado perfectamente en el juego. y haberla montado la de Dios. Sí. Bueno, el caso que me iba a... Cosa curiosa barra porrazo, porque he dicho, pues spoileó Marvel el cómic, la muerte de no sé quién, allí en los medios americanos. Uh-huh. Y el día anterior habían estado los de Marvel cabreadísimos porque, bueno, pues el típico... bueno, pues que tiene la copia de prensa o la copia, el Ascan o el avanzado, ¿no? El que dan a, pues no sé si a la prensa o a los libreros, pues ya había subido cosas y se había spoileado el cómic. ¿Qué pasa? Reacción de los... Claro, cuando dice, pues ya que lo han spoileado antes, pues también lo spoileamos nosotros. ¿Qué pasa? Reacciones de... Ha habido cabreo Dan Slott. En este cómic. Vale. Que Slott está apareciendo ya a Alan Moore. En ese... ¡Ah, cabrón Slott! Y hablando pues todo el rato eso de... Entonces, esos días estuvo cagándose en la madre que le parió al que ha spoileado el cómic antes de que saliese. Pero a la vez defendía a Marvel al haber hecho la noticia. No sé, un poco raro. Y empezó a bloquear a gente que dije, a ver, pero ¿no estás viendo que hay un poco de doble ahí moral? Que si la historia importa, importa para todo, no para unas cosas. En fin, que bueno, que hay un poco de lío y confusión y maremoto en Marvel en esos días, en ese sentido. ¿Más cosas que pasan en el cómic? No sé, el juicio y ya. ¿Qué pasa? Sí. Hemos analizado termina con Tony Stark diciendo, paso de saber el veredicto, y le dice viernes, Friday, oye, ya terminado de analizar el cerebro, estoy terminando de analizar el cerebro de este hombre, del inhumano, ves los resultados, ¡oh! Y cliffhanger, y yo, ok, vale, siguiente. Yo ya empiezo a pensar que todas las cosas que están pasando en Civil War 2 son para que Tony Stark haga una cosa súper exagerada y horrible y se le pueda justificar porque le van matando a todos sus amigos y uh-huh. Entonces ya puede dejar de ser Iron Man tranquilamente. Como hemos hablado, ya no hay ninguna colección que protagonice él como Iron Man. Sí. En octubre. Entonces no sé qué va a liar, no sé si también se morirá porque como aquí cada número se muere uno. Claro, a saber. Y además que no cualesquiera personajes al estilo Mark Millar, sino bien importantes. Y no te creas que con toda la fuerza que debería de tener, sino porque sí. Porque se mueren y todos nos da una pena horrible. Vamos, es súper emocionante y emotivo. Todo esto es sarcasmo, obviamente. O sea, lamentable. Es el problema con estas muertes tan... que está sacando Bendis en Civil War, es que no hay ninguna con la que me haya implicado emocionalmente. Pero es que sobre todo, si realmente no han servido para hacer nada. Claro. Que a ver, ya te digo, que espero que no sea solamente para que tenga que hacer Tony Stark una cosa que luego digan, pero está justificado porque han matado a tal. En fin, es un poco de eso de... Bendis, tío, yo creo que antes escribías con más ganas, o por lo menos con más sentido. A lo mejor es que tiempos pasados fueron mejores. No lo sé, la verdad. No, no lo sé. En fin, no sé. Que nada. Ha sido un poco... como dice César Ayala en el Twitter, dice Civil War 2 número 3, ¿qué cojones es ese? Si no tiene nada que ver con lo que está pasando. Que encima eso, no he seguido leyendo la serie de Hulk, pero bueno, lo mismo incluso no es eso. No me extrañaría que no tuviera nada que ver con lo que pase. Por supuesto, eso sí que es muy Bendis. Que las cosas no tengan nada que ver con la continuidad. O sea que... Sí. En fin, pues nada, ahí estamos. Que nos está doliendo este crossover. Nos está doliendo. No sé, yo estoy empezando a echar de menos Forever Evil. No sé, es que... En fin. Bueno, en fin, vamos con algo que nos ha gustado más, creo. Que es el Steve Rogers Captain America número 2... Uh-huh. De Nick Spencer y Jesús Saiz, con un número que nos explica por qué pasa lo que pasa en el número 1 con el número 2. Así que, ¿qué vamos a spoiler total o qué? Sí, hombre, aquí, bueno, primero, ¿te ha gustado? Sí, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Me ha parecido quizás demasiado expositivo. Sí. Pero bien hecho. Mira, entiendo perfectamente a lo que te refieres. Es un número flashback expositivo, pero teniendo en cuenta que se imaginarían el Cristo que se iba a montar después del número uno, necesitaban contarlo bien todo y bien contado está y ya está. A mí eso. Es cierto que no se puede llamar de otra forma, francamente, porque es que es un flashback contándote más o menos todas las cosas. Pero no sé. No, es eso, o sea, es el problema. A ver, mi único problema es ese y ni siquiera es un problema. O sea, es una cosa que dices, yo no lo hubiera querido leer de otra manera. Sí, a lo mejor me hubiera gustado otra manera de que me lo contasen, pero está genial. A lo mejor incluso por enterarte por trozos de las cosas, o a lo mejor más adelante este número hubiera sido como más así, pero bueno, no lo sé. Yo creo eso, que teniendo en cuenta cuál fue la reacción al número uno, creo que la esperaban parecida a la que fue, igual un poco menos porque nadie se puede esperar qué va a hacer el mundo, que está muy loco, pero yo creo que se imaginaban que va a ser un Cristo importante y oye, así está todo bien puestecito. Y venga, spoilers. Spoilers a top. Así que ya sabéis, saltáis al siguiente. Spoilers. El Capitán América, pues vemos en ese número cómo todo ha venido a través de lo ya mostrado en Standoff, en Avengers Standoff, la miniserie / crossover eventito que se montó Nick Spencer con los Vengadores y con un uso bastante ilícito del cubo cósmico reconvertido en una niña de 6 años, no sé cuánto tendrá. Digamos que cuando la última vez que combatieron Cráneo Rojo y Capitán América con el cubo cósmico y demás, que fue cuando se rompió el cubo cósmico, se fragmentó, S.H.I.E.L.D. dijo, sí, ya no existe ese cubo, pues uno de los cabos sueltos era, sí existe. Entonces pues empezó a explicar Nick Spencer allí que efectivamente S.H.I.E.L.D. lo estaba usando para hacer unas cositas. Uh-huh. Pues es un pueblo ahí, una especie de cárcel donde el cubo cósmico alteraba encartado en una niña, se encargaba de alterar la realidad, ¿no? Uh-huh. De todo. Y aquí pues van contando cómo este cubo cósmico, esta niña, pues tenía mucho cariño al señor Cráneo Rojo. Y dijo, rojo, ven aquí, que te quiero muchísimo, eres mi papá. Entonces pues a partir de ahí empezaron a idear el plan definitivo de derrota, incluyendo pues todo el tema de Standoff y colarse allí y rejuvenecer al Capitán América. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que hay un resumen bastante majo. Os lo leéis, que ya ahí veréis que está mejor narrado de lo que yo he dicho, de lo que yo estoy contando. Pero bueno, no sé, la verdad que es, me gusta porque es muy coherente y demuestra que Spencer tiene las cosas o las cosas las tiene muy planificadas. Que no empezó a hacer esta, lo típico que dice es cuando hace un autor un crossover de esto va a contar para el futuro, no sé qué, no sé cuántos, y se queda todo en agua de borrajas. Pero no, aquí Spencer sabe lo que está haciendo. Y sabe que eso va a suponer muchas cosas y que las está cumpliendo. Uh-huh. Cierto, que también me gusta mucho la caracterización de Cráneo Rojo como villano de estos de tengo que derrotar, pero no voy a ir ahí simplemente a controlarle mentalmente. Es que no está muy poco inspirado, no es suficientemente complicado el plan. Y entonces esto es, pues sí, cumple mucho más sus expectativas de plan malvado. Y la verdad es que, no sé, yo... Queda chulo como está hecho y es curioso, ¿no? Como la relación que tiene el Cráneo Rojo y Kovic y no sé. No sé. A mí la verdad es que me ha gustado. Jesús sigue siendo buen dibujante también. O sea que sin problema ahí. Y explica perfectamente todo lo que pasa en el primer número. Pero no solamente eso, sino que le da sentido a un montón más de cosas que han pasado antes. E incluso explicándote todo el tema... también plantar las bases para cómo se puede deshacer. Sí. No sabes cómo va a ocurrir, pero va a ocurrir, y si no tienes explicado bien todo, pues no sabes exactamente... sería sacado de la manga, vamos. Y bueno, pues sí. Nada. Sí, iba a decir que yo creo que en eso Spencer, es lo que digo, que lo tiene muy bien planificado, y malo será que cuando se resuelva todo esto nos decepcione. Pero bueno, de momento no tiene pinta. No, la verdad es que no. Está chulo, y ahora, claro, lo que queda es pues ver cómo continúa esto, que esto al final es un paréntesis en la aventura del Capitán América que empezaron a contarnos en el primer número. Y ahora que tenemos pues toda esta información nueva, pues seguiremos con la colección pues con una perspectiva distinta, y me gustará también ver qué es exactamente lo que quiere seguir haciendo ahora Spencer con la colección, porque queda mucho por hacer. Sí, queda bastante, bastante, bastante. Yo creo que, bueno, que ya cuando ya veamos que está más avanzando la saga, ya podemos seguir comentando. Uh-huh. Pero bueno, de momento, buena pinta. Vamos con cine. Que hace mucho que no hablamos de cine. Fíjate. Batman vs. Superman de Zack Snyder y Warner Bros. Sí, señor. La película que ha juntado a los dos grandes titanes del cómic americano, de DC concretamente, Superman y Batman, en una película que hemos visto, cada uno hemos visto una versión. Dani ha visto la versión de cine, yo he visto la versión, la extendida, la Ultimate Edition. Sí, ya comenté yo un poquito lo que me había parecido, si no recuerdo mal. Ya comentaste tú cómo te había parecido, así que, por no aburrir mucho, digamos que lo voy a resumir en: me la esperaba peor e incluso me ha gustado. Atiende, fíjate. Atiende lo que estoy diciendo. No es que me haya gustado decir mi película favorita, pero es en plan, no está mal. No sé si es por eso, esa media hora más de metraje y demás que tiene, pero todas esas cosas incoherentes, ilógicas e ilógicas, que la gente pues estaba comentando que tenía la película, esos fallos, como que con esa edición no están, o no se notan, o se notan menos, ¿no? Entonces, digamos que todo es un metraje muy... Me ha parecido un metraje muy coherente. Evidentemente tiene sus cosas, y una vez que te... Pero una vez que rebajas el listón de... Estás viendo al Superman de Zack Snyder. Yo estaba en ese listón. Sí. De no me gusta nada el Superman de Zack Snyder. No me gusta nada el toque Nolan oscuro de personajes que hacen... cosas porque sí y matan y son genocidas porque sí, por calentones, no me gusta, pero digamos que todo esto dentro de todo lo que es el universo DC cinematográfico que están empezando a montar, yo creo que es muy buena base, entre comillas, buena base, porque yo creo que sí que se puede hacer algo bastante mejor a partir de lo que han planteado en esta película. ¿El qué? Pues quién sabe. Quién sabe si luego la Liga de Justicia, la película, va a estar peor o mejor, ¿no? Pero bueno, Ben Affleck me ha gustado bastante como Bruce Wayne. El Superman de Cavill lo he soportado bastante más que en el Hombre de Acero. Si nos ponemos, sí que podemos sacar un montón de agujeros y cosas, sobre todo toda la parte de Luthor no tiene sentido. Uh-huh. Pero, ahora, no le veo todo el sentido que debía. Aquí vienen también las visiones de futuro de Batman. Pues a saber. También es que tiene muchos ingredientes que luego no le encuentras sentido, pero es algo extraño que lo diga así, pero dentro de una incoherencia coherente o una ilógica coherente a lo largo del metraje que no molesta. Uh-huh. Que luego, solo cuando lo te pones a analizarlo, a hacer memoria, ya cuando lo piensas en frío, dices, ¿y esto a qué viene? Incluso hay ya cosas como el tema de, hola, soy el Sluthor, le robo aquí las huellas a este señor, al Zod, y entro en la nave y no se da cuenta la inteligencia artificial. Que por cierto, tuve una pequeña discusión con uno en Twitter porque yo decía, ¿y la inteligencia artificial de la nave no se da cuenta? Y dice, no, es que no es una nave con inteligencia artificial. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo diría ya que yo que los kryptonianos estaban un poco más avanzados que para no darse cuenta, pero bueno. Nada, no sé. Pero bueno, claro, toda esa parte de... Es un poco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay, chaval? O sea, que puedes saber, no sé. Me parece un Luthor demasiado... demasiada ida de olla. Sí. O sea, para ser, digamos, el primer gran encuentro... tal, es en plan, demasiada ayuda, o sea, ni siquiera para él. O sea, no, sí, fíjate, es que Luthor ha tenido planes loquísimos. Yo loquísimos. Yo es que intentaran, diciendo que es el hijo del ex Luthor, que la gente no se enfadara, y teniendo en cuenta que Zack Snyder deja hacer a Jesse Eisenberg lo que le deja hacer, y el guión le hace hacer a Luthor lo que le hace hacer, pues yo creo que no es suficiente, pero bueno. De todas formas, que te iba a decir... he visto todas las escenas que se han eliminado, cuáles eran, y lo que no puedo entender es por qué han quitado muchas de esas escenas, porque que tú no lo has visto, y ahora ya, francamente, si ves la versión de cine, no va a tener el mismo impacto porque ya has visto las otras escenas que faltan, pero que yo, sabiendo qué escenas había, flipo, porque es que la película pierde muchísimo, lo que demuestra, primero, que no saben editar una película. Bueno, mira, la pelea tenía que estar entera, pues de ahí no han cortado nada, ¿sabes? Aunque luego en las dos versiones termina con una estupidez, pero bueno, eso no creo que te guste demasiado, ¿no? No. Y entonces, eso, y luego también que el guión y Warner Bros., como tú bien dices cuando dices de quién es la película... pues intentan meter demasiadas cosas en la película. Entonces, claro, si la película tiene que durar 3 horas para que esté todo lo que tiene que estar y que tenga un mínimo de sentido y de desarrollo de personajes, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que tienes que recortar cosas y todavía tiene menos sentido. Y es que tú, por ejemplo, no has visto cosas como las que se ven en la película, en la versión de cine, como que cuando ocurre lo que pasa en el... especie de juicio, declaración esta de Superman, que hay una explosión, pues en la versión de cine, después de la explosión se va Superman directamente y no pasa nada más. Claro, ¿a qué ayuda? Claro, o sea, vamos a ver. ¿A qué está sacando gente? Exactamente, es que cuando tú ves la película es como, pasa eso y ya está. En la versión de cine, cuando Superman va al desierto a salvar a Lois Lane, se encuentran a todos los que se mueren, están muertos de disparo de bala. Y es como, Superman, asesino. Pero si Superman no necesita una pistola. En la versión que has visto tú, les queman. Sí. Para que parezca que les ha matado Superman. Yo qué sé, son todo detallitos, pero todos son cosas que tienen algún tipo de sentido. Y no sé, es que tanto eso como otras muchas escenas que hay, que es que dices, ¿pero para qué quitáis esto? Si es que si no, la cosa no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo creo que la media hora esa de cosas arregla mucho de la película. O sea, no la hace empeorar, la hace más larga, que no es necesariamente bueno. La hace más larga y yo creo que la hace larga y por tanto, si ya de por sí se hacía larga... Sí. Es que la película ya de por sí se hace larga. Sí, se hace larga. Porque yo llego a la... en la primera hora y he dicho, bueno, ya debe estar terminando. Y no, veo de repente el tiempo 53 minutos. Y yo, ¿qué? ¿What? Claro, pues la versión de cine, que es más corta, lo que gana en ser media hora más corta, lo pierde en que es que no tiene ningún puto sentido casi nada. Luego hay cosas que están igual de mal en las dos versiones, como te digo, lo de cómo termina esto y tal. Pero sobre todo, por ejemplo, en la versión de cine, el hecho de que se... peleen los dos héroes, está mucho menos llevado porque hay algunas escenas de cosillas que pasan en la peli que tienen un poco más de sentido. También, no sé, se toman un tiempo... ¿Tampoco te crees que está mucho más justificado? Un poquito más. Quiero decir, no tiene menos sentido la versión larga que la corta, para entendernos, ¿no? Que no son... Sí, sí, sí. Pero que sí, que es que me llama la atención que existe esta película y yo creo que es que has dado mucho en el clavo con lo de Batman vs. Superman de Zack Snyder y Warner Bros. O sea, Warner Bros. Estaban totalmente con el ansia y eso también se nota un montón en la versión de cine, sobre todo en lo de cómo introducen la Liga de la Justicia, que es que a mí me parece muy triste, francamente. No sé. Pero bueno, por vídeos de YouTube, ¿sabes? Y es que es como, oh, qué indirecto y así. Pero bueno, no sé qué pensar de las demás películas que va a haber. Obviamente habrá que ver, pero sí. No sé. Es que la base de Man of Steel yo creo que no era buena para Superman. Sí, eso sí, sí. Entonces, es una pena porque Batman vs. Superman no tiene tanto impacto si los dos personajes parecen el mismo, en el fondo, ¿no? Porque es como uno le dice al otro, haces no sé qué, y dice, tú también lo haces, y tú no sé qué, y tú también. Y los dos vamos de medio gris, y los dos estamos muy emos, y los dos tal, y los dos cual. Y los dos tenemos más cosas en común que son muy tristes luego y nos valen como tontería argumental. Pero bueno, eso, no sé. Como esa base para mí no tenía tanta gracia, pues la peli pues pierde. Wonder Woman yo creo que está muy bien, o va a salir muy poco. Sí. Y no sé, su peli puede tener gracia, la verdad. Puede tener una buena cosa, porque es el origen y en el fondo esto no es una cosa súper repetida. En el mundo del cómic sí, pero en el cine y eso no como la de Superman y la de Batman, que no sea a ti, pero volver a ver las cosas del flashback de Batman es lamentable otra vez. Es como ver esa la mierda ya, hombre. Sí, sí, sí, o sea, yo esa parte he dicho, ¿en serio? ¿En serio vas a comenzar así? Pero igual que siempre, además, con las perlas y los cojones ya, hombre, es que... Entre eso y que comienza la peli con el ataque de Zod a Metrópolis, dices, ¿what? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Y me encanta cómo contratan a Jeffrey Dean Morgan para que diga una palabra. Espero que se haya podido comprar un coche o algo con lo que le han pagado aquí. Pero vamos, que espectacular. Es como, ¿para qué contratéis a un actor que vale, que tiene su aquel y tiene sus tablas para decir una palabra? No sé. A no ser que vayan a hacer más flashbacks en el futuro. Que francamente espero que no, porque no le veo mucho sentido. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ay, en fin. Bueno, en fin. Pues, la verdad que, bueno, de hecho, sí que tal, pero así, yo creo que si tenéis que ver la película, hice la última edición media hora más, pero yo creo que en ese sentido va a merecer la pena, en el sentido de os vais a encontrar con algo decente. Y otra cosa es que os guste más o menos. Sí, sí, pero algo sí. Algo coherente y que con sentido. Que también tampoco es que tenga demasiado sentido lo que hemos estado contando. Hay cosas que dices, what? Como también me hace gracia el tema de cómo han presentado a los de la Liga de Justicia. Sí. Las investigaciones de Flash y Aquaman y no sé qué. Y ok. Sí, lo que te decía yo antes, ¿no? Como vídeos de YouTube. En fin, hablando de así de gente consolera y Liga de Justicia, he leído 75 años de Green Arrow, que son un pequeño tomito. Pequeño, ¿eh? Pequeñito, unas... Pues deben ser ciento y poco páginas. Que ha publicado ECC con especial Morphin Comics. 75 euros. 75 años. Ah, pensaba que 75 euros también, digo. 75 uy. Euros, no, son 18. Ah, vale. 17,95. Con, pues eso, en tapadurita, con unas cuantas historias. Reúne el Morphin Comics el 73. O sea, la primera aventura de Green Lantern. De Green Lantern, no, de Green Arrow, un par de números sueltos de Adventure Comics, Justice League of America 75, Detective Comics 549 y 550, Green Lantern 85-86, Green Arrow 75 y cosas así, con muchos autores, están pues un montón. A ver, está Alan Moore, está, ¿cómo se llaman estos? Neil Adams y Denny O'Neill, está los primeros, está, o sea, los primeros, Mort Weisinger. Es a Bill Kane también. Un cómic bastante completo. Que un poco te resume un poco lo que ha sido. Sobre todo el Green Arrow clásico. El Green Arrow de. Iba a decir clásico, entre comillas, entendido por clásico, el de los. El de hasta los 90. Ok. Y, Sí, porque creo que ha sido del 93, es la última historia que tienen. Y bueno, tiene cosas curiosas, la historia clásica de Speedy Junkie y alguna cosita más. La verdad que es un tomo sencillo, un pequeño tributo en donde te vas a encontrar 6, 7 historias curiosas, algunas mejores, algunas peores, que definen alguna, que definen la personalidad del personaje. Yo creo que como cómic de presentación, en plan, nunca he leído algo de Green Arrow, yo creo que está bastante bien. O sea, yo creo que es un cómic que resume perfectamente lo que es Green Arrow. Y no, claro, le, lo mismo, no lo le mismo va a dar... te pones a leer la hora y dices, este no es el Arrow de la serie. Pues te jodes. Te iba a decir, ¿no le va a dar choque a la gente que luego, después de leer esto, vea la serie o lea la colección de ahora? Hombre, le va a dar choque porque va a ver a Green Arrow ahí de verde y con guantes rojos y con sus flechas y con su Arrow móvil, con sus cosas. Le va a dar cierto choque en el sentido de que las primeras historias, sobre todo, que son las historias de los 40, dices, what the fuck, estás diciéndome. Choque sí que va a tener, pero claro, creas que no, a lo mejor hay una o dos que ya dices que es más el Green Arrow más moderno. Pero okay, bueno, lo típico. Estabas ahí con Canario Negro, hay muchas cosas, con Arsenal, con... Está bien. Porque además hay un momento de regreso de Spidey después de esa historia, bastante curiosa además. Y pues, un cómic tranquilito. Muy bien. Y decentito. Muy bien. Más de lo que se puede decir de algunos. Bastante más. Además, Batgirl, Interferencia, el volumen 2, de Cameron Stewart y Brendan Fletcher con Bab Starr. Y Bengal y David Lafuente continúan con las historias. Esta vez, este es un cómic que quizás tenga menos hilo argumental por lo general que el primero, con la chica murciélago de Burnside, porque además se junta con el crossover de Convergence y aparte tiene también otra historia con la Academia Gotham. Y otra historia cuando Gordon se hace Batman y tiene ahí. Entonces, en general, es un cómic bastante más irregular. Es un tomo bastante más irregular. Lo bueno, son historias que eso permite que sean historias cortas. Y bueno, que de repente sale Lightwire y de repente sale no sé quién. Y bien, o sea, correcto, siguen en su... El Batgirl de Stewart y Fletcher, pues es un buen cómic. Este tomo no creo que represente tanto lo anterior ni lo posterior, pero bueno, está bien, es entretenido y es bastante correcto. El dibujo sí que varía porque ya no está Bab Starr en todos los números, está de repente Bengal o David Lafuente, y que no son nada mancos, la verdad. Pero sí que se nota que hay muchas más manos que de costumbre dibujando y te quita esa sensación de homogeneidad o de un estilo más coherente. Tiene, bueno, es cortito y tal, y bueno, si os sigue gustando, si os gustó el primer tomo, pues hacedlo con el segundo, que a lo mejor os va a gustar menos o a lo mejor os va a gustar más, pero sigue ese mismo estilo. Muy bien. Pues yo me he leído un cómic, fíjate, qué locura. ¡Oh! No tengo mucho tiempo últimamente, pero bueno, tengo varios tomos por ahí que tengo ganas de leer. Uno de ellos es Black Science, que ya va por el cuarto tomo, creo. El primer número salió en noviembre de 2013, así que siempre llegando pronto a la fiesta. Este cómic de Image, que está escrito por Rick Remender y dibujado por Mateo Escalera. Y bueno, pues es una historia así de ciencia ficción loca, que el protagonista es Grant McKay, que es un científico anarquista que están, digamos que en un futuro, aunque no está muy especificado, la verdad, de la Tierra, está haciendo unas investigaciones ahí muy, muy curiosas y extrañas de ciencia negra, que llaman, y lo que descubre es, bueno, crea una cosa que se llama el Pilar, que es una, junto con sus colaboradores, que es una tecnología que vale para viajar entre dimensiones. Y nada, pues la serie, el primer tomo va de, empieza un poco en medio y nos va contando luego poco a poco cómo han llegado hasta ahí, y va pues de este grupo de gente que había viajado a otra dimensión, que se llaman los Dimensionautas. Bueno, eso es el nombre que se ha puesto uno de ellos, aunque a los demás no les guste, y cómo están intentando volver a casa y las cosas que les van pasando y los cristos en los que se van metiendo. Es una colección que, por lo menos en los 6 primeros números, es muy loca, en plan de cada número están todo el rato pasando un montón de cosas y tienen que tomar un montón de decisiones bastante chungas. Pueden o no morir alguien. Los universos y lugares a los que se van encontrando pues son bastante peculiares. Supongo que después de este número puede que haya algunos que sean un poco más de relax, pero quién sabe. Está metiendo a Remender todo el rato elementos nuevos y la verdad es que es bastante entretenida, bastante adictiva. El dibujo de Escalera pega muy bien para la colección porque es un dibujo así muy suelto, con bastante dinámico, y tiene muchos diseños así un poco extraños para cosas extrañas, ¿no? Que a veces hay dibujantes que no tienen mucha imaginación, y Escalera sí que lo hace bastante bien. Y eso, la verdad es que es un tomo bastante, bastante bueno. Ya no me acuerdo si fue Norma o Planeta. Sí, es Norma. La que ha publicado el primer tomo, por lo menos el primero, creo que hay alguno más, o lo ha hecho o ya llegará. Y supongo que también tendrá los 6 primeros números, aunque a saber. Pero bueno, la verdad es que no me ha defraudado. Tenía ganas de leerla porque creo que Remender, cuando está un poco más a su bola, está mejor y tiene buenas ideas normalmente. Lo que pasa es que en Marvel en los últimos años ya yo creo que se le fue un poco de las manos. Desde Uncanny X-Men, a partir de ahí ya fue un poco en caída libre y se le fue un poco el tema. Y bueno, pues sus historias así de esto de creadas y que son de su propiedad, que como todo el mundo que publica en Image, pues la verdad es que están teniendo bastante, bastante buena acogida, pues como su historia así original que le llevó un poco a la fama, que era la de Casanova, ¿puede ser esa? Sí. Que pues sí. La gente dice que está muy bien, también tengo ganas de echarle un vistacillo. Y bueno, pues esta está eso, muy curiosa, sobre todo si os gustan así cosas de ciencia loca. Es un poco diferente el estilo de ciencia loca que el de, por ejemplo, los proyectos Manhattan de Hickman, que os podéis imaginar que es diferente porque también son dos autores muy distintos, que también está muy bien aquella. Pero bueno, que eso, está muy bien. Aventuras en el espacio, un poco Flash Gordon loco y salvaje. Y no sé, muy bien. Recomendado. Guay. Pues nada, ya lo echaré un ojo porque también tenía ganas de leerlo, pero no tengo tiempo. Bueno, tengo tiempo, pero no. La pila de lectura no es tan, digamos que está demasiado cargada todavía. Así que cuando pueda ya le echaré un vistazo. Muy bien. Así que tendría mucho. Voy a terminar, vamos a terminar, yo creo, hablando de Astro City, El Día del Pesar, el último volumen, que ya es material moderno, ya es de lo último que ha publicado en Estados Unidos, con los números 17, 22, 25, 27, 28 y 31, así números salteados, ¿por qué exactamente? Pues casi todos son aventuras de un solo número, salvo unas que son dos. Así, pequeñitas aventuras. Con dibujo, además, no está Brent Anderson. Creo que es el primer tomo que no está Brent Anderson. Está Grumet, Merino, Jesús Merino, Tom Grumet, Joe Infurnari y Gary Chaloner. Y luego ya con mucha más gente. Y bueno, es un tomo con varias historias cortas, como siempre suele pasar con Astro City. Esta yo creo que no tiene, ya os digo, no tiene una que sea más larga, que normalmente siempre suele haber entre estas sagas Aunque sean todas historias cortas, siempre suele haber una historia un pelín más larga, pero aquí no. Igual, y... igual por eso son esos números salteados. Porque... Son números sueltos, claro, pero digamos que el siguiente tomo también serían números bastante salteados, ¿no? Bueno, del 18 al 21 sí que hay más. Vale, sí, justo. Sí, sí, sí. Puede ser por eso. Entonces ya el siguiente tomo ya sabemos qué números van a tener. En fin. Y bueno, pues les habrá cuadrado así en el tomo. No sé si ya viene de C este tomo o ya sí, lo han hecho. Sí, estaba comprobando la hora. Estaba comprobando la hora que este es el tomo. El tuyo tiene del número 13, 22, 25, 27, 28 y 31. 17, 20. En vez de 13, 17. Pues eso es. El resto está bien. No sé si estará equivocado, porque en el volumen 11, que era la de Vidas Privadas, tenía la historia del 14 al 17, era como una historia. Ah, pues puede ser que sea equivocado esto. Bueno, en cualquier sí, caso, sí, está igual en Estados Unidos. Es el volumen 13, que es la Guardia de Honor. Vale. Y bueno, tiene un par de historias curiosas, como la primera, la del Día del Pesar, con una celebración que misteriosamente la Guardia de Honor recibe cada año. Un montón de pasteles rojos, así misteriosamente, aparecen de la nada y se ponen muy golosos. Y luego sale la historia de por qué llega uno diciendo: sí, perdona, es que somos nosotros. Y cuenta toda la historia de que son una raza que vive en una. Son una especie que vive en una especie de microverso, uh-huh. un universo subatómico y tal. Y que por una cosa con un héroe, ¿cómo se llama? El héroe. Con Stormhawk, pues a partir de entonces, a partir de la muerte de Stormhawk, decidieron rendir homenaje a la Guardia de Honor, digamos a través de este, de enviarle este cereal, a estos pasteles de cereales a la Guardia de Honor. Les va contando toda la historia. Luego hay un par de, también sobre un escritor que hace sus libros, pero en realidad era un superhéroe. Libros de fantasía y tal. ¿Cómo se te ocurre todas estas cosas? Sí, porque veo la gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego hay una historia muy curiosa sobre de Chibi Americana, que es súper fan. Chibi Americana es la que sale en el primer tomo nueva, que es la que es como si fuera un manga, ¿no? Cabeza muy grande, también un súper deforme, cabeza muy grande y tal. Muy simpática. Con una aventura con la Guardia de Honor, también otra sobre Colibrí. Vamos, van repasando a varios superhéroes con varios autores, y la verdad que es un tomo que no me ha terminado de convencer demasiado, uh-huh. Porque como están tan, yo creo que es porque están tan inconexas y cada historia me ha vuelto a pasar un poco como con el tomo de Batgirl, ¿no? Que no está mal. Pero sí que, bueno, ha habido historias que se han hecho largas, ¿no? La de Colibrí, que está bien y tal. La primera de Colibrí, porque luego hay otra con toda la Guardia de y Colibrí también en medio. Se hace un poco larga, en ciertos sentidos. Es como si Basic ya estuviera, bueno, que también es normal, lleva 10, 20 años con Astro City. A tope, aunque haya tenido sus parones de 5 años, o algo así, ha estado a tope con Astro City, y es verdad que de vez en cuando, pues, continuar el solo una colección de estas características, de que sea tan antológica, uh-huh. En ese sentido de que no hay dos historias iguales, no hay sagas que vayan continuando, no hay una historia que vaya a lo largo de todo, no haya un super arco que embarque todo Astro City y tal. Entonces, sí que es verdad que a veces eso pide mucho más esfuerzo a la hora de sacar historias, a la hora de pensar historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, entonces sí que se nota que algún cómic, algún número, aunque siguen con los temas de sacar historias de superhéroes, de lo que significa ser un superhéroe, de lo que significa ser... alguien poderoso, del bien, el mal y todo eso, sí que es verdad que hay veces que se queda un poco más superficial que de costumbre. Vale. Que de costumbre, pero bueno. Y eso con el tema del dibujo, que hay algunos que dices, a ver, este por ejemplo el de, a ver si pillo el dibujante. Creo que es Joe Infornari, que es un poco, en serio. Bueno, y... El tema de hay dibujos que está muy bien, ¿no? pero otros que son un poco malos. Entonces te quedas ahí con la sensación de que es un cómic un poco bastante mediocre, bastante que está correcto, pero que el dibujo luego no le sustenta demasiado. Vaya. Aunque un poco inspirado. Vaya. Pero bueno, por lo general, a ver, poco inspirado en el sentido Astro City, ¿sabes? Sí, bueno. Que tiene buen nivel. Sí, desde luego. Sí que le queda un poco de esa manera. Tiene una buena media Astro City, ¿eh? Sí, por eso. Es que tiene una media bastante buena y hay que... Y ese tomo es un poco bajona. Vale. Pero bueno, por lo general, bastante, bastante M. Bueno. Y bueno, creo que con esto podemos ir terminando el número y nos vamos vamos a poner a Snapper y sí, volvemos enseguida. Más relevante que nunca. Efectivamente. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Llega la hora de despedirnos, pero como siempre vamos a ver qué nos habéis estado comentando en nuestras redes, facebook.com/novenopodcast, hola@novenopodcast.com y en Twitter @novenopodcast. ¿Qué nos cuentan? A ver, pues decía lo de Snapper porque nos decía Quonso que Snapper va a aparecer en Supergirl. Sí, amigos, está bien en Supergirl la próxima temporada. Decía, movimiento para que sea Albertini el que doble a Snapper. Sí, señor. Desde aquí, si algún estudio de doblaje me quiere, me escribe a usted. Me escribís y ya voy. Adelante. Ya negociamos honorarios. Sí, señor. César Ayala dice, Civil War 2, número 3, pero ¿qué cojones es esto si no tiene nada que ver con lo que está pasando en la serie de Hulk? No lo sabría, pero... no tiene que ver con nada en general, o sea que... Efectivamente. Y luego también Conso nos decía... Vi Batman vs Superman en glorioso DVD RIP. Pereza, regular, mal. Salvo a Wonder Woman, no a Diana Prince. Y Batfleck, lo demás, está esperpento y ridículo. Mira, me parece correcto. ¿Qué más tenemos en Facebook? Ha habido ahí un malentendido. Decía el auténtico Diego Eble... Civil War 3, ¿no estarán ahora con la 2? La de los pre-cog. Ya le dijimos. No, sí, perdón, el número 3 de la 2. Dice, vale. Ah, efectivamente. No lo había entendido, fallo mío. Hacéis un gran trabajo, ánimo. Pues muchas gracias. Y con eso ya hemos terminado esta semana. Oh, sí, pues nada. No nos habéis dejado... Ayala que nos ha dejado un tomo. Está la de vacaciones, un tocho. Y César, te coges vacaciones y nos tienes abandonadís. Bueno, no pasa que nada. Que estás ahí trabajando y... Eso bueno, es. Vamos a decir que no, que no sonarás. A ver si podemos hacer... Desde que estás con el Brexit no hay quien te vea. Eso es. A ver si podemos hacer el especial de Rebirth y le podemos invitar también a que nos cuente lo que le ha parecido el tema. Es eso. La verdad que, por cierto, acabo de ver que creo que Frank Cho se va de Wonder Woman por censura. Sí, señor. Ya ampliaremos, no sé cómo, pero ampliaremos información. Me acaba de cruzar por el timeline, a ver si vuelvo a localizar el... Madre mía, ay DC. Ay DC, como siempre nos haces el medio programa, aunque esta vez nos lo ha hecho Marvel. Sí, el programa. Esta vez sí, muchachos. Y nada, yo creo que pues como ya está todo esto, todo dicho, nos podemos despedir. Muchas gracias por otro... año aguantándonos, otra temporada aguantándonos, otro volumen. Ya haremos el especial, intentaremos a ver si podemos hacer el especial de The Rebirth. Está complicado, como siempre, pero lo mismo sale de sorpresa y si no, ya en septiembre haremos algo. Y volveremos con más programas y demás. No sé si quieres añadir tú algo, Dani. Nada más, que gracias por seguirnos a pesar de que... nos cueste tanto sacar programas, pero últimamente está la cosa muy liada. Estamos muy, muy, muy, muy liados. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com.